Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, queremos nosotros comenzar nuestro programa con un abrazo, con un saludo cordial para todas y todos ustedes. Hoy viernes 13 de mayo ya, viernes 13 de mayo, pues lo mejor para todas y todos. Pongámosle buena energía, pongamos buena voluntad a este trabajito, pues pongamos alegría en las cosas que tenemos que hacer. Ciertamente, da como, ¿qué les digo? A momentos hay quebrantos de salud, por ahí tenemos otra compañerita con gripe, el otro con dolor de los huesos, quien les habla pasado un poco delicada con su estómago, en fin. Es producto, yo creo, que del clima, de los sustos que hemos pasado los últimos días, de las tensiones, en fin, tanta cosa. Pero bueno, lo interesante es que tenemos que sobreponernos, cumplir con nuestro trabajo en cuanto sea posible y, por supuesto, poner nuestra mejor energía. Más si nos encanta lo que hacemos. Claro que sí. A Andrés Viracocha, un abrazo. Gracias por estar compartiendo estos 60 minutos acá con nosotros. Bueno, miren ustedes, tengo acá para empezar nuestro programa, queremos comentarles a ustedes que desde la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, ¿no? Desde la Fundación Pueblos Indios nos han invitado a un acto de conmemoración intercultural que por primera vez se realizará en Quito por el séptimo aniversario de la masacre del pueblo indio tamil ocurrido en Sri Lanka el 18 de mayo del 2009. Dicha conmemoración se realizará el día miércoles 18 de mayo del presente año a las 17 horas en el Salón de Usos Múltiples del edificio Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Por primera vez viene a nuestro país desde la diáspora un grupo de hermanos tamiles quienes presentarán danzas y teatro tamil. Por otra parte, se proyectará la película Zona Libre de Fuego. Recibiremos el testimonio de delegados que nos visitan y veremos también danza nacional. Esperamos realmente podamos estar presentes en este acto. Agradecemos enormemente a nuestros amigos desde la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Entonces, queremos igualmente hacer extensiva esta invitación al pueblo de Quito. Qué importante es que estemos presentes, que sepamos mucho más de lo que ya sabemos, que compartamos realidades que a lo mejor podemos decirnos son nuestras. En algún momento, en algún punto se juntan también con nuestras realidades. Y por otro lado, agradecer a Ana Cecilia López, nuestra querida amiga, este pensamiento que dice: con humildad extiende la mano y simplemente toma lo que está ahí, sin exigencias, sin expectativas. Esto te hace liviano. Puede ser comida, ropa o cualquier experiencia que ayuda al entendimiento de que somos actores que dan y reciben. Algunas veces es mucho lo que está disponible y otras veces es poco. No hay preocupación cuando fluyes en el escenario del mundo, porque en la humanidad pues hay humildad, hay confianza y hay que recibir en el tiempo apropiado. Gracias, Anita Cecilia, por este pensamiento para el día de hoy. Amigas y amigos, pues, sin más, vamos a la música. El grupo ecuatoriano Quimera, con la voz de la señora Patricia Rames. Oración a la vida. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 9 minutos, amigas y amigos, y seguimos adelante con más de Juntémonos en la Casa. Mil gracias a nuestros amigos del FONAC. Pues cuidar el agua, responsabilidad de todos, nos dicen ellos. Y bueno, esta... me han enviado este periódico, es la edición número 32 de Agua a Fondo, y este periódico en particular circula en un momento de crisis para el Ecuador. El terremoto del 16 de abril, nos dicen, en las provincias costeras deja pérdidas económicas, pero sobre todo incertidumbre en miles de hogares ecuatorianos. Para el FONAC, al igual que para el país entero, el trágico evento sirvió para demostrar que juntos saldremos de la crisis. En esta edición, pues podemos leer, y de hecho la próxima semana compartiremos algunos de los artículos que nos convocan a no olvidar que esta crisis durará años y que todos debemos colaborar para superarla. Además, podemos conocer la experiencia del equipo, precisamente del FONAC, que llegó hasta Pedernales y concluyó que la zona cero, como se le conoce, necesita, además de grandes ayudas, de pequeñas acciones que llenan el alma. Es importante saber que este año la ONU decidió que, en conmemoración del Día del Agua, se evidencia la existencia de miles de trabajos que dependen del recurso y destaque la gestión de estos trabajadores. En esta edición se resalta también la labor de las comunidades, de los guardapáramos y los educadores ambientales que trabajan para proteger las fuentes de agua y garantizan el servicio a largo plazo. También en este periódico conoceremos por qué una campesina peruana ganó uno de los máximos galardones ambientales que reconoce los esfuerzos en defensa de la naturaleza. Agua a fondo. Y solamente al paso quisiera leerles algunos titulares de este periódico y nuevamente agradecer al FONAC, que es pues el Fondo para la Protección del Agua. Entre los titulares están Quito hacia la sustentabilidad hídrica. Durante el mes de mayo, comisión recibirá propuestas porque se está preparando el borrador para el segundo debate del Código del Ambiente. Acá podemos leer: el niño juega con nosotros, la naturaleza nos dio una vez más una lección. A pesar de todos los esfuerzos de monitoreos o modelización, aún estamos muy lejos de entender todo lo que ocurre en ella. Monitoreo de impacto. Tenemos acá la COP21, ayudará a resolver la crisis civilizatoria. El páramo, hogar de varias comunidades. Cuidar el páramo es la vida y nuestro compromiso, dicho por Galo Usiña. Educación ambiental, de la teoría a la práctica, en fin, deportistas no videntes visitan el páramo de la Antisana. La verdad es que tenemos mucho, mucho que leer en este periódico, amigas, amigos. Así es que primero, como decía hace un momento, agradecer al FONAC, todo el trabajo que ellos están realizando. Yo comparto con el FONAC la responsabilidad de proteger el agua. 9:14, vamos a seguir con música. Pajarillo Verde. Esta mañana nos acompaña en todo nuestro recorrido el grupo ecuatoriano Quimera. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos te me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos te me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. pajarillo verde, pasaste por mi columna. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi columna. Ay, ay, ay, ay, si todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, si todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, tú una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, eso será cuando llueva. Tras un mes de terremoto de 7.8 grados de magnitud que se produjo el 16 de abril del presente año, World Vision Ecuador continúa movilizándose, entregando ayuda y coordinando acciones con el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional y Provincial. El equipo humanitario País, además de otros socios públicos y privados para apoyar esfuerzos con el fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. World Vision Ecuador ha trabajado en las siguientes áreas: aseguramiento de acceso de agua segura e higiene de la población afectada, mediante convenio de Humanity First, que se materializó en la entrega de 2 bombas de potabilización de agua, 4 litros por minuto, en la unidad operativa de salud en la comunidad Arenales y otra en el albergue de Crucita. A través de este trabajo interinstitucional, se han beneficiado a 2.200 personas en Crucita, un total de 540 familias. Se dotó de una batería para asegurar el correcto funcionamiento de la planta potabilizadora de agua del albergue en el cantón Rocafuerte, beneficiando con agua segura a 100 personas, 19 familias. World Vision Ecuador entregó 105 kits de agua, que incluye un purificador de agua y 2 envases en comunidades de Flavio Alfaro, 300 kits de higiene en las comunidades de Crucita, Rocafuerte y Puerto Viejo, 1.382 kits de higiene bucal en los albergues de Puerto Viejo los primeros días de la emergencia. El trabajo de protección y cuidado tierno de la niñez. World Vision Ecuador gestiona espacios amigables para la niñez. Al momento, pues se trabaja directamente en 6 espacios, 3 atendidos por personal de World Vision Ecuador y otros 3 gestionados por voluntarios que fueron capacitados y con el apoyo y monitoreo de esta organización. Esto es un beneficio directo para cerca de 600 niños y niñas con actividades artísticas, deportivas, recreativas y manualidades. World Vision ha realizado 7 talleres sobre niñez de emergencias, en las cuales han participado 128 personas, incluyendo personal del MIES, docentes y estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad San Gregorio, además de voluntarios y líderes comunitarios. También se realizó un taller sobre primer apoyo psicológico, dirigido a estudiantes y profesores de la Universidad San Gregorio, con el propósito de asegurar atención de calidad a los más afectados. Todo este trabajo beneficia a 3.120 niños y niñas, además de sus familias. Evento de alegría, de esperanza para 100 niños y niñas de la comunidad de Sosote, del cantón Rocafuerte. Acciones dentro de este informe preliminar, han habido acciones de refugio y artículos no alimentarios. Entonces, World Vision Ecuador ha realizado siguientes entregas para asegurar un cuidado digno en familias afectadas: 19 kits de cocinas en 2 albergues del cantón Rocafuerte, 200 kits de camas y cocinas en 3 comunidades del cantón Flavio Alfaro, 400 kits de albergue, cocina y higiene en los sectores Don Juan y Matal del cantón Jama. En la comunidad Sosote se entregó herramientas y materiales de construcción para 21 familias que requieren construir sus nuevas viviendas, ya que debieron abandonar el albergue donde se encontraban. 1.382 kits de higiene bucal en los albergues de Puerto Viejo los primeros días de emergencia. Esto representa un beneficio directo de cerca de 4.000 personas, 800 familias afectadas. Ecuador ratifica su compromiso con la niñez, sus familias, comunidades. Seguimos en pie, aunando esfuerzos para asegurar que Ecuador se levante mejor y más fuerte. Amigas, amigos, ciertamente tenemos un compromiso que está latente y que, como hemos dicho en diferentes maneras, pues es un compromiso que tenemos de aquí para largo con nuestros hermanos que más nos necesitan. Pero también sería oportuno pedir a aquellos hermanos que están necesitados que no se dejen ganar por la angustia, ¿no?, por la desesperanza, y que tengan la humildad, que tengan la bondad de recibir también, como de buena gana, los insumos, las cosas que gente de buena voluntad quiere entregarlos. Porque también, pues, en estas circunstancias no nos podemos poner muy escogedores, que digamos, ¿cierto? Entendemos la angustia, entendemos la rabia, la impotencia, pero tranquilidad, tranquilidad ante todo, un poco de paz para salir adelante. 9:23 a.m. Aquí está un tema que tiene más de 50 años, ¿no?, interpretado por el grupo Quimera. Cumbia, que te vas de ronda. Gira por la noche tu mágica canción, se baña con estrellas el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña hace correr por sus venas el vino azul de tu canto y de tu pena, y sigues de trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. Cantando, cumbia que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón y gira por la noche tu mágica canción, se baña con estrellas el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña hace correr por sus venas el vino azul de tu canto y de tu pena, y sigues de trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. En la playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a brillar. La noche en su traje negro, estrellas tiene a brillar. Y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. Thank you.

la paciencia, ¿no? ¿Qué es la paciencia? Voy a compartir con ustedes esta nota. Y es encarar un retraso, nos dicen, la paciencia es encarar un retraso o una situación problemática sin quejarse. Es una de las definiciones, ¿no? Y es estar en calma y ser tolerante cuando las cosas difíciles pasan. Es mirar hacia el final desde el comienzo. Qué interesante esto, ¿no? Es mirar hacia el final desde el comienzo. Esa es la paciencia. A ver, vamos desde el principio. ¿Qué es paciencia? Es encarar un retraso o una situación problemática sin quejarse. Es estar en calma y ser tolerante cuando las cosas difíciles pasan. Es mirar hacia el final desde el comienzo. Entonces, la reflexión que podríamos hacer sobre la paciencia, ¿no? ¿Por qué es tan difícil ser paciente con algunas situaciones? ¿Qué será? ¿Será el orgullo, aquello que llamamos soberbia, lo que sepulta ciertamente la paciencia? ¿O es el excesivo afán por alcanzar y conseguir cosas lo que desestabiliza, perturba, impacienta? Bueno, estamos condicionados y programados para dar respuestas inmediatas. Nos molestamos cuando algo no funciona como queremos y no nos gusta esperar. No nos gusta para nada esperar. Nos impacientamos con tanta facilidad. Y debido a esta impaciencia, perdemos todo lo bueno de la vida. Nos enojamos, nos llenamos de resentimiento, hasta que finalmente nos sentimos insatisfechos y descontentos con la vida. Así de difícil. ¿Y cómo retomar, ¿no?, esta paciencia? ¿Cómo curarnos un poco de este mal que parece un mal generalizado, ¿no? En realidad, que nos enojamos con mucha frecuencia y con mucha facilidad. Perdemos de vista muchas cosas buenas que tenemos justamente por esto de enojarnos, de querer todo de inmediato. Es decir, que se nos complazca antes de que acabemos de dar la idea, inclusive, ¿no? Al instante todo. Oigan, ¿no será que esto tiene que ver con esto también de la tecnología, que todo está tan a pedir de boca? Todo tenemos tan a pedir de boca. Y cuando no se nos cumplen nuestros deseos, caramba. Ahí pues queremos incendiar el mundo, ¿no? Entonces decíamos, pero ¿cómo lograr otra vez retomar esta paciencia? A lo mejor será bueno establecer metas, ¿no? Establecernos metas, pero además tener un apego con ellas, ¿no? Un apego, un afecto, hasta que realmente las podamos alcanzar. Tal vez comenzar por pasos, dar pasos que me puedan ayudar en el futuro, ¿no? Aceptar las cosas que no se puede controlar, a lo mejor con humor y buen modo. Qué difícil, ¿no? Realmente es un poco difícil lo que se nos pide, pero hagamos un intento, porque realmente, debido a esa impaciencia, como decíamos hace un minuto, pues podemos perder todo lo bueno de la vida. Maltratamos a personas, nos maltratamos a nosotros con nuestra salud, dañamos buenos momentos, nos enojamos, nos llenamos de resentimiento. La verdad es que nos sentimos tan insatisfechos, tan inconformes, tan descontentos con la vida. Y la vida, ciertamente, me parece que sí vale la pena vivirla, ¿no? Y vivirla de pie, y vivirla con alegría, y vivirla con esperanza. 9:36. Que si te quiero, júralo. Este es un tema también interpretado por Quimera, y estamos, pues lo hemos escuchado con doña María Dolores Pradera, ¿cierto? Bueno, el grupo ecuatoriano Quimera, con la voz de la señora Patricia Ramex. Que te vi y hoy ya me voy. Ya no quiero estar contigo. Nos dimos tanto dolor que solo queda el rencor. No podemos ser ni amigos. Que si te quiero, júralo. Que si me quieres, el mundo es testigo. Pero ya no quiero sufrir. Ni tú tendrás más molestias conmigo. Muchas veces nos ponemos a pensar cuál es el papel de un jardinero, ¿no? Un jardinero. Bueno, ¿cómo trabaja un jardinero? Selecciona el terreno, piensa cómo trabajarlo según la temporada, siembra las semillas apropiadas, claro, disfruta de su trabajo, labra la tierra, esparce las semillas y más tarde riega la planta, ¿no? Sin embargo, en última instancia, sabe que es la naturaleza la que manifestará su milagro de vida, ¿no? El jardinero, pues, debe estar siempre atento, claro, asegurándose de que haya suficiente agua, que no ataquen los insectos, pero no puede dominar el proceso. Él coopera y colabora con la naturaleza, pero no debe interferir en ella. El jardín más hermoso es el producto de la asociación entre el jardinero y la naturaleza. Él acata sus leyes, comprendiendo cuándo ha de participar y cuándo ha de esperar. El verdadero éxito se basa siempre en la asociación. Una verdadera asociación no solo acepta el propio papel, sino también el de las otras personas. Permitimos que otros contribuyan sin parar y además pues queremos y permitimos la presencia de otros sin pasar por alto nuestras responsabilidades. La gente se olvida de mantener el equilibrio. El jardinero debe comprender la ley del equilibrio. De otra manera hará demasiado o a lo mejor hará muy poco. Y la belleza y la productividad del jardín se verán mermados. El jardinero debe respetar el tiempo, debe tener la paciencia de esperar la estación adecuada para sembrar, porque si determinadas semillas se plantan en el momento equivocado o en el lugar erróneo, de nada va a servir la atención que les dé el jardinero. Sin embargo, no basta con tener paciencia si no se entiende lo que es apropiado. La paciencia es tan importante en la vida de cada ser humano. La paciente espera, no concuerda con la verdad de una situación. Recuerde usted, sin embargo, no basta con tener paciencia si no se entiende lo que es apropiado. La paciente espera, no concuerda con la verdad de una situación. ¿Qué y cómo lograr mantener el equilibrio de nuestra vida con un poco de paciencia? Ciertamente, no todo queremos, pero instantáneamente. Y eso es harto difícil. ¿Cuántas cosas nos faltan aprender, a dominar? ¿Cuántas cosas nos faltan trabajar en la vida, no? Y claro, son aprendizajes que hay que seguir haciéndolos hasta el mismo día en que cerremos los ojos definitivamente, ¿no? La vida es un aprendizaje. 9:42. Al volver vamos a hacer algo de agenda, pero ahora vamos a escuchar Sur. Sur es otro tema del grupo ecuatoriano Quimera. Suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan, Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, con el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y tristeza del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, y una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pues se presenta la revista musical La Bailada. Anoche fue el estreno y el día de hoy es su segunda función. Entonces, pues viernes 13 de mayo, hoy a las 19:30, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los Perros Callejeros invitan a la presentación de la revista musical La Bailada. Por otro lado, amigas y amigos, queremos invitarles también al lanzamiento, a la presentación del disco Al Sabor de la Cumbia. Esto es, pues, en el Teatro Prometeo también de la Casa de la Cultura, el día de mañana, sábado, 14 de mayo, a las 18:30, 6:30 en la tarde. Y, pues, este disco Al Sabor de la Cumbia, del músico Juan Carlos Valladares. Este evento contará con la participación de los hermanos Erazo, los Taquis, Sonia Vallejo, Dúo Vino Tinto, Jean Claudio Vallejo, Agrupación Cultural de la UTE, pues todo esto en la presentación de este nuevo disco con talento ecuatoriano. Letras Ecuatorianas 2, pues en el aula Benjamín Carrión, ubicada en la 6 de diciembre y Patria, aquí en la Casa de la Cultura, el día de hoy a las 19:07, pues invitamos a la presentación del libro Letras Ecuatorianas número 2. Esta obra estará presentada por el escritor Franklin Barriga López. Así es que, amigas y amigos, tenemos mucho, mucho que compartir con ustedes y pues convérselo con su familia y venga a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tenemos realmente mucho, mucho que compartir con ustedes. Es bueno que pidamos un poquito también de paciencia, puesto que en estos días hemos tenido algunas llamadas, algunos comentarios de que, claro, pues la Casa de la Cultura está toda cerrada, no hay dónde estacionar, nuestros entrevistados inclusive se han inquietado, se han molestado un poquito por ello. Bueno, hay que hacer algunos cambios. Ustedes conocen, lo hemos dicho desde este espacio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus espacios han sido seleccionados, han sido destinados para este encuentro mundial importantísimo que se lo realiza cada 20 años. Es un encuentro mundial llamado Hábitat. Y Hábitat 2016 será en Quito, en nuestra capital, y se hará en las instalaciones de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura será la sede de este importantísimo encuentro mundial, al que asistirán jefes de Estado, sus comitivas, delegaciones especiales, en fin. Como ustedes entenderán, ha habido la necesidad de hacer estas readecuaciones, de hacer un remozamiento de nuestra casa. Y, por supuesto, esto trae molestias, ¿cómo no? Hay obstáculos que pasar, hay piedras, hay maquinaria pesada, hay tubos, hay polvo, en fin. Pedimos comprensión, pedimos, sí, un poquito de paciencia, fíjense, un poquito de paciencia. Hábitat 2016 concluirá en octubre, ¿sí? Concluirá en octubre, hablamos de 20, 21 y 22, me parece, de octubre. Del 17 al 20, me corrige Andrés. Del 17 al 20 de octubre. Y bueno, luego, paulatinamente, pues nos reinstalaremos. Y usted, amiga, amigo, estará invitado en primera fila para volver a nuestras salas, a nuestras oficinas con toda la libertad y, por supuesto, como siempre, será bien recibido. Vamos a concluir nuestro programa del día de hoy y lo vamos a hacer con un par de temas maravillosos. Del mismo grupo Quimera, El Cosechero. Este tema, El Cosechero, lo hemos oído en la voz de doña Mercedes Sosa, ¿cierto?, con bandoneón y todo. Hoy el grupo Quimera interpreta El Cosechero y luego El Violín de Becho. Con eso les decimos un muy buen fin de semana, señoras y señores. Gracias a su sintonía, el lunes estamos nuevamente aquí cuando nos juntamos en la casa. Buenos días, gracias Andrés. Thank you.